RAI. Radio Andalucía Información. Esto es música. El país de los sueños. La eficacia de los clásicos retomada por una gran estrella. Se llama Asil. Love don't live here anymore. El amor nunca más vivirá aquí. Así comenzamos ahora. Radio Andalucía Información. You abandon me. Love don't live here anymore. You wouldn't do for me. Trouble seems so far away. You changed that right away, baby. You abandoned me. Love don't live here anymore. Just a vacancy. Love don't live here anymore. Estrella que llega desde el Reino Unido, controlando perfectamente los clásicos y buena parte de esas canciones que lo han hecho grande y que han sido obras propias. Cuidadosamente, remodelando este viejo éxito, Don't Love Don't Live Here Anymore, de Rolls Royce, un grupo de soul y rhythm and blues norteamericano. Recuperando las buenas canciones, algunas de ellas dentro de la tradición negra americana. En Los Ángeles nacían Rolls Royce allá por 1973. Follow what it means. I'm wishing on a star. To follow where you are. Rolls Royce, Car Wash o esta canción Wishing on a Star, además de la que recuperaba Seal, clásicos en la historia de la música que han vuelto. Igual que este, banda brasileña. Toque de Brasil a un clásico Street Life de los Crusaders, obra del pianista Joe Sample, perdido a través del tiempo. Envidiable, desde luego, el Street Life mítico que los Crusaders defendieron hace muchísimos años ya. Obra del pianista de ese supergrupo de Texas. Prácticamente 50 años en la música como Crusaders y abundantes trabajos también grabados por todos y cada uno de ellos. Wilton Felder con el saxo, Stick Super al trombón, o el mismo Joe Sample con el piano. Street Life en su primera versión, la original. Contó en las voces con Miss Randy Crawford. Aquí estamos recuperando precisamente un clásico de Double europeo que Randy Crawford grabó hace años desde Europa. The Captain of Her Heart. It was way past midnight and she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving tried so hard to keep. And with a new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day. The captain of her heart. Fue éxito hace muchos años con los Double, un dúo el que formaron en 1981. El guitarrista e intérprete Carl Malou y un batería, Felix Hoth, todo en Suiza. Un trabajo que prolongó la vida de Double hasta su extinción, 6 años después, durante 1987. Randy Crawford, Don Randy on Quest, Duncan Miller, Gil Ventura han hecho algunas de las 2 decenas de versiones de esta canción de Yuji Malou. También los Project Grand Slam la hicieron junto a Judy Tuzuke. Versiones que en algún momento hemos escuchado aquí en el País de los Sueños. Bandy Crawford, la voz de Street Life. La versión que estábamos escuchando antes, obra, decíamos, de Joe Sample, que es precisamente el pianista que estamos disfrutando ahora, recuperando uno de sus discos en solitario. Spellbound. Radio Andalucía Información, esto es El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Sample, una superestrella al piano, y en el seno de Crusaders, ese supergrupo que nacía en Houston, Texas, en 1954. Él lo hizo en el 39. Joe Sample, Wilton Felder, Joe Henderson y Styx Hooper. Un buen puñado de músicos que han sabido deslumbrar al mundo con su dominio de los instrumentos y su perfección a la hora de compenetrarse, a la hora de construir canciones absolutamente maravillosas. Con el paso de los años, gentes muy jóvenes, mucho más que ellos, han tenido la oportunidad de compartir escena, estudio y sabiduría e influencia. Es el caso de Lal Hathaway. Aquí la encontramos acompañando a Joe, precisamente, a Joe Sample. When Your Life Was Low. La mejor música del mundo para oyentes como ustedes. Desde Radio Andalucía Información. Was low, always. was low. Eso no es una canción absolutamente deliciosa. Un sample con el piano, Lala Hathaway, When Your Life Was Slow. La hija, Lala Hathaway, de un músico que nació en Chicago y que falleció en Nueva York tras arrojarse desde un rascacielos con solo 33 años. Tommy Hathaway, de él estamos hablando. La buena música continúa adelante. Atención a este dueto. Hay más músicos importantes, desde luego. Estamos a punto de escuchar a otro pianista, Dave Grusin, radiante, igual que su compañero al saxofón, desde el sur de los Estados Unidos, desde Miami, en Florida, aunque lleva años recorriendo todo el mundo con su forma de interpretar con ese instrumento. Hablamos de David Sanborn, Dave Grusin, como decíamos, juntos en esta canción de Joan. Han trabajado a menudo juntos David Sanborn y Dave Grusin. Maravilloso sonido. Vamos a rendir tributo a uno de los músicos que nos dejaba el 22 de diciembre de 2014. La voz absolutamente inconfundible. Estamos hablando de Joe Cocker. She's my lady. Learn to live for the sound of a laughter. Her sunny smile is my own. is the sole thing I'm after. I'll make a melody my line. She kept me when she knew I lost me. Lift up the shadows. Touch my heart with the sweet song she was saying. Brought back the song to my day. Y arenosa la de esta gran estrella, John Cocker, John Robert Cocker, nacido en Sheffield, el lugar donde comenzó en el rock, en la música. Miembro de Cavalier, su primer grupo, reorganizado por Vance Arnold tras su disolución como The Avengers. El debut de 1968 y su marcha definitivamente la que referíamos hace un instante. John Cocker nos dejaba. 22 de diciembre de 2014. You with me, Katie Nichols. Vuelve al país de los sueños. Precisión absoluta, sencillamente, parte de la mejor música del mundo. primer disco que conocimos de Grady Nichols, y nacía en 1996, Between You and Me. Lo hemos escuchado más de una vez, varios más. Your Serious Intentions, del 97, 2 de 2001, por ejemplo, o el quinto en 2008. Take Me With You y Llévame Contigo. Greg Nichols, saxofonista nacido en Arkansas, en un lugar de este estado, Siloam Springs, alguien que comenzó a tocar el saxofón mientras estudiaba sexto grado, para después contar con el brillante maestro Joe Davis, un mito de la historia. Su lanzamiento como profesional llegaría después de concluir sus estudios en la Universidad John Brown, justo cuando Grady Nichols se marchó a Tulsa, a Oklahoma. Will Downing, Lover's Melody, solo en el país de los sueños, para Andalucía. negra desde Nueva York, Estados Unidos, con Will Downing, perfectamente acompañado, arropado en estudio, en este Lovers Melody Pond, con Roy Edward Ayers, Roy Ayers, californiano, un vibrafonista que domina cualquier instrumento relacionado con la percusión. Alguien que creció en una familia de músicos, su padre solía tocar el trombón, su madre el piano, y ha estado trabajando durante años, mucho tiempo, con la crema de los músicos de la costa oeste, entre ellos el Chico Hamilton o la Big Band de Gerald Wilson. Una muestra de sus colaboraciones más o menos recientes tienen como referencia, por ejemplo, este tema, Sunshine, Sol Brillante. Nos reencontramos con Roy Ayers junto a Every Sunshine, así es como se llama esta artista. My life, my life, my life, my life in the sunshine. Everybody loves the sunshine. Of the people, every you're the best. Every Sunshine con Sunshine junto a Roy Ayers en una pieza extraordinariamente breve. Esta es otra historia. Janet Harris, Just Keep Holding On. Muy cerca del tiempo de la información en Radio Andalucía. Radio Andalucía Información. En el país de los sueños. Saludos y bienvenidos. We'll be right back. chorus of her voice. We're bolder than a day. Sparkling like an ocean and fragile as a prayer. I lived inside her castle, built of diamonds in the air. When she sang to me, she sang to me, drifting through my memory. Long forgotten tune, lifting me like magic. To see how high the moon, a voice forever hopeful, like a garden late in June. She sings to me, when she sings to me, sings to me, I float into the past. When she sings to me, I could fly. Her voice forever hopeful, like a garden late in June. When she sang to me, when she sang to me. When she sang to me, when she sang to me, I bet you can hear me. I bet you can see.